otra vez con la Navidad a vueltas. Tiempo de ilusión, son las fechas para sacar nuestra fraternidad. Y el marisco del congelador, otra vez con la Navidad a vueltas. Venga iluminación, la factura la pagaré, pues se ha puesto en eBay a la venta un riñón. Vacaciones, juguetes, regalos, los críos lo pasan requete bien. Que la Navidad no termine es el gran deseo de la niñez. Y el de papá y mamá que empiece el cole otra vez. Y otra vez con la Navidad a vueltas. Tiempo de viajar. Vuelve a casa como el turrón, si no hay huelga en el sector. De algún medio de locomoción. Otra vez con la Navidad a vueltas. Que la disfrutéis, del principio hasta el colofín, que es lo mismo que decir de pe a pa. Por fin es viernes. Comienza ya, queridos amigos, la segunda hora de este programa tan especial que os estamos ofreciendo hoy, 31 de diciembre. Antes hemos escuchado el indicativo de nuestros queridos amigos los Golden Apple Quartet y también hemos estrenado hoy su villancico anual. Cada año nos regalan con una canción maravillosa y este año no iba a ser menos, y con ella hemos iniciado esta segunda hora del programa. Y vamos a tener muchas más peticiones de nuestros amigos. Habéis escuchado durante la primera hora un montón, variadas, ¿verdad? Pues la segunda hay muchas más y alguna incluso más original todavía si cabe. Comentaros que para empezar yo he elegido un poquito de la alegría del sur, porque a mí esto de Andalucía y la fiesta y la jarana la llevan en la sangre, así que con los del Guadalquivir y su de fiesta comenzamos ya nuestra segunda hora de este especial Nochevieja 2021. Por favor. de Rocío será. Despierta mi Andalucía, que abre su puerta. Despierta, despierta todos los patios, cruces de mayo en primavera. Despierta todos los patios en primavera. Despierta la tierra mía, despierta por carnaval, despierta por esterial, despierta el corazón mío, porque Rocío será. Si te gusta la música en castellano de ayer y hoy, de todos los estilos y para todos los gustos, tienes una cita con José Antonio Laboreo. Por fin es viernes, 2 horas de radio con la música que no estabas esperando. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! Quizá esto no estaba tan mal y adelantamos el final. Hola, me llamo Ainhoa, soy de La Rioja y la canción que no puede faltar esta noche vieja es Jarana de Hugo Cobo porque es muy marchosa y me gusta mucho. Cuando la locura se adueñó de mí, preferí perderme para conseguir salir. Muchos no lo entienden, dicen no tener razón. Niña, pa' otra noche pido otra copa de ron, jarana en el salón. Cuando tu dueña es la adrenalina, que la buena vibra te domina y ya no piensa en nada, solo vuela arana. Sabes que nunca hay mejor morfina que liar la parda con tu amiga. Ya no piensa en nada, solo huele a arana. Arana, te gusta. Arana, te encanta. Ya no piensa en nada, solo huele a arana. Arana, te gusta. Arana, te encanta. Ya no piensa en nada, solo huele a arana. Si tú no juegas, no ganas. Sábado de madrugada te entra la jarana. Échale jarana, oh, oh, oh. Ok, estamos solos tú y yo. Sofá, mantita, Netflix, salón, una birra. En la radio reggaetón te lo explico. O te pongo el traductor. A la regla yo le pongo su tanguita. La maquillo le pongo su peluquita. Hace tiempo que trabajo en mí. Mala vibra, pues yo tengo agua bendita. Échale jarana, que todo fluya. Yo ya la metí, dame tú la tuya. Échale arana, échale arana. Yo no pienso en nada,

La canción que creo que no puede faltar en Nochevieja es la de Bailando, de Alaska y los Pegamoides. Una canción que salió en los años 80 y que nunca pasa de moda. Es muy pegadiza y me transporta a mis años de juventud cuando lo dábamos todo en la pista de baile. Y qué mejor manera que despedir el año y comenzar el nuevo, como dice la canción, bailando. Soy Ana y os mando un saludo desde Extremadura. En un día tan especial como es Nochevieja, donde se acaba un año y empieza otro lleno de sueños e ilusiones, no puede faltar la canción de Funambulista, Hecho con tus sueños. Es una canción que me transmite mucha energía y vitalidad. Una canción para celebrar la vida, para alegrar los días venideros. Para empezar, la mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia.

Hola a todos y todas, soy Sonia Hidalgo desde Villanueva de la Serena en Badajoz. Mi propuesta para la fiesta de Nochevieja es una canción de folk metal de un grupo que se llama Sauron y es La Posada del Pony Pisador. Es una canción muy divertida que se puede poner sobre todo cuando ya la fiesta está en su auge porque incita mucho al baile y me gustaría dedicársela a todos los oyentes Tolkien Dilly de una Noldo Feanoriana. Así que nada, espero que la disfrutéis, que os guste mucho y feliz Navidad. Más luego aconsejó que fueran al polinizador. Todo su nombre cambió, el señor Sotomonte eligió la prudencia de su salvación, lo vigilaban de cualquier rincón. Poco puedo deciros que no sepáis ya, que espero y deseo de todo corazón que sean las circunstancias en las que os encontréis en esta Nochevieja, en este viernes 31 de diciembre de 2021, dentro de unas horitas, el año que viene, el 2022, sea mucho, pero que mucho, mucho mejor que este, y dejemos atrás todos los malos rollos, el COVID, el paro, la luz, la crisis, y a ver si por fin tenemos un poquito de buena suerte en este 22. Qué ganas tenemos, ¿verdad?, de tener esa suerte. Toco madera. Así que, amigos y amigas, gracias. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas de radio. Pasarlo lo mejor que se pueda en compañía de los vuestros, quererlos, amarlos y disfrutar de esta noche, Nochevieja. No me puedo despedir con otra canción, es que lo siento, soy un clásico y con Mecano y un año más en esta versión que os he seleccionado para todos vosotros. Me despido, quien os ha estado acompañando, José Antonio Laboreo, y gracias de corazón a todas esas personas que han colaborado en este programa y lo han hecho tan, tan especial. El año que viene, en 2022, nos volvemos a encontrar. ¡Chao!